La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Vamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Un martes más en este programa que íbamos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Escuchá que molió. ¡Volvió! Resucitó de los muertos. ¿Cómo están? Nos resucitó el Señor de entre los muertos, qué hermoso. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Un martes más ahí, tenemos muchas cosas para contar, tenemos invitado. Hoy va a estar José y Analía, que son los chicos que están ahí a cargo del grupo de jóvenes en Wilde, la central de nuestra iglesia Inca. Así que, pero tenemos un montón de cositas. Antes que eso, vamos a saludar. ¿Cómo estás, Maxi? Negro, querido, ¿cómo estás? ¿Está bien vos? Estamos. Fantástico. Se me atravesó una factura en la garganta. Le atravesó algo por... Bien, ¿estabas en vivo? Sí, estoy viendo lo que se van conectando. Buen día, Rey, buen día, chicos. Contento de estar un martes más. Y nada, a darle con todo. La verdad que un fin de semana full, ¿no? Un fin de semana lindo. Estuvo lindo el fin de... Desde el viernes. Desde el viernes, hay muchas cosas para contar. Muchas cosas. Así que ya nos vamos a enterar. Ya lo vamos a enterar. Sergi, amado, querido, ¿cómo estás? Hola, Maxi, bien. Estamos acá felices, contentos de poder compartir lo que el Señor Jesús hizo, está haciendo y hará en nuestras vidas. Así que tenemos este privilegio de estar compartiendo con la radio, con la gente de redes. Así que novedades, tenemos cositas para contarles que vamos a estar llevando adelante en la iglesia. Así que estamos... Una semana movida. Movidito, va a estar lindo, va a estar bueno. Va a ser una semana y un fin de semana movidito también, porque vamos a estar yendo para el lado de Wilde. Pero bueno, eso lo vamos a contar ahora en un ratito. Y la influencer de nuestro grupo, la juventud. ¡Mía recomienda! Era ahí. ¿Hacemos uno de los cuatro? Hacemos uno. Pulpo, ¿cómo estás para conducir el programa? Mía, ¿cómo estás? Buen día, chicos. Buen día a los que se van conectando. Yo bien, con mucho frío, como siempre. Hoy sobre todo, porque esos 3 grados están pegando durísimo. Pero te vi... ¿3 grados? Sí, yo me levanté hacia 3 grados. Sigue haciendo 3 grados. Siguen haciendo 3 grados. 907, sí. 3 grados. Sensación térmica 1.6. No. Presión. Me gusta que arranquemos el programa, ¿no? Acá en la ciudad de Quilmes, con una temperatura de tanto. Escuchá. Siguiéndolas. 9 y 07, 24 de julio, de junio, 24 de junio, cumpleaños del fulbo. De Messi. Cumpleaños del fulbo, porque de Messi, de Riquelme. ¿En serio? Sí. ¿Soy? Sí, soy. Eso tenía que ya había pasado. No, soy. 24. Sí, ¿no? ¿Cómo estás, Mía? Súper bien. Aparte del frío, bien. Feliz. Te decía, hoy te veo más arriba que otros fríos. Pues sí, porque me levanté un poco más temprano hoy. Ahí está el secreto. Me levanté un poco más temprano, sí. Me levanté con mejor humor también, más buena onda, más energía. Y me tomé un café también. ¡Qué se nota! ¡Wow! Me tomé un café. Eso me ayuda, me tomé un café. Bueno, saludo de paso en el TikTok. Por favor. Se conectaron. ¡Chatra, papá! Se conectaron varios, ya dejaron sus saludos. Y el Lipi. Si nos quieren ir a seguir también, aprovecho el espacio. Por favor, base y un bajo fuerte a TikTok, por favor. ¿Y las otras redes sociales? En Instagram y en todas las demás redes, en Facebook y Twitter, estamos como base fuerte y un bajo. Espectacular. Bien, y. Pulpo, ¿cómo estás vos? El Pulpo, ¿cómo está? Está de 10 como siempre. Y queremos contarte que estamos acá en Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Creo que lo dije bien. Siempre con vos. Siempre con vos. Y bueno, como te decía, en un ratito vamos a tener visita, pero antes déjame contarte que somos de la Iglesia Inca, que está ubicada en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Y quiero contarte que también tenemos los días miércoles 19:30 horas culto, y los días domingo 10 de la mañana. Y también tenemos reuniones, esto para la gente que quiera participar, en nuestra iglesia en el campo del Alemán, los sábados a las 5 de la tarde. Ahí estamos hablando de todo lo que va sucediendo, del camioncito que se está poniendo a punto para salir y poder llevar ahí algunas cositas para algunas ciudades, algunos pueblitos. Así que estamos activos, estamos con muchas cosas, la verdad, muy contentos, muy felices. Quiero pedir disculpas públicas. En los grupos de WhatsApp tiré el, en vez de tirar el link, tiré el flyer. Así que ahí va otro, va otra ronda de mensajes. Che, y yo quería aprovechar y decir ahí a las personas que están en YouTube conectadas que dejen su saludo. Por yo favor. Sé que hay gente que me dijo, pasa cerca que yo estoy manejando a la mañana. Ah. Y estoy escuchando el programa mientras manejo al trabajo, entonces es entendible. Pero sí, claro. Claro. En caso de que no estés a punto de chocar, dejanos tu mensajito ahí. Oh, clavá baliza, mandás un mensajito y pum, seguís. Simplemente eso, dejá tu mensajito. Ahí van llegando. Dejen sus saludos ahí. Está el gas tibulacio ahí, no vas a estar contando. Nadie los está obligando a que saluden. No, por favor. Para nada. Para nada. Pero bien, estamos ahí arrancando. Vamos a ir al primer tema musical y enseguida volvemos con más base fuerte. I'm Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. Muy bien, seguimos ahí con Base Fuerte Radio. Pero pasó una canción hermosa. 41, de Fila 9. Tomá. Del nuevo álbum. Escúchame, hablando de Fila 9. ¿Qué onda ese viernes? ¿Qué onda ese viernes? Ah, mía no fue, pobre mía. Ah, se lo perdió. Me hace una pena. Me hace una pena. Pero las otras dos integrantes del grupo de radio sí fueron, pero no vinieron hoy. Los que no vinieron hoy, exactamente. Exactamente. Estuvimos ahí en Bordrix, hermoso teatro, ¿eh? Sí, está bueno, ¿viste? Qué lindo se escuchaba. Muy piola, retumbaba todo, estaba. Sí. O sea, el piso vibraba, pero estuvo bueno. Estuvo hermoso, la verdad. ¿Cómo anda Mario? Mario, no. Estuvimos ahí charlando con Mario, quisimos cerrar un contrato con Maxi, pero. No me cerraron las nuevas cosas. No le cerraron las cosas al contrato. Faltó un par de ceros. Sí. Faltó ahí unas comas, pero bueno, ahí después lo vamos a seguir charlando con el loco Mario. Y dijimos, no, preferimos estar un par de años más con el pulpo. Hay que pila antes que interceda. Nos quedamos, te creemos, pulpo. Escuchá, estuvo bueno, más allá del recital. El más allá del recital. Para los que están escuchando y no entienden de qué estamos hablando, claro. Fuimos el viernes a la presentación del nuevo álbum de Fila 9. Porque somos jóvenes. Porque somos jóvenes. Para los que no lo conocen, el hijo del cantante de Kiosco. Ahí está. No vamos a decir Fabi Lendo porque por ahí tampoco lo conoce, pero. El hijo del cantante de Kiosco. Lindos mensajes entre bueno. Canción y canción. Muy bueno, aparte mandaban himnos cantados por Elvis. Sí. Banco mucho. Sí. Para mí que ellos nos escuchan y nos están. Yo creo que nos están copiando la nos idea. Nos están copiando, me parece, porque eso lo hicimos hace ya 2 meses atrás. Sí, nos están recopiando. Yo no sé, Seba querido, sé que nos estás viendo por ahí en este momento. pero bueno, ya tendremos ahí un par de charlas y compartir. Pero bueno, lindo mensaje el que dan, más allá de las canciones. Muchos jóvenes. Muchas mamás acompañando a los hijos, mucha familia. Se veía ahí la familia de... ¿Qué dice? Fila, dice. Qué grande. Así que estuvo entretenido, estuvo copado ese viernes. Obvio. Se cerró lindo y lo disfrutamos. Y se viene ahora un recital... El 27 de septiembre. 27 de septiembre, sí. ¿Quién viene, mía? No tengo ni idea. No, yo sí tengo idea. Que se viene Kiosco y Fila 9. Ahí van a ser en conjunto, sí. Tocando juntos. Va a estar copado. Así que todos los que quieran ir a verlos, entren ahí a las plataformas para comprar. Que está, la verdad, muy, muy copado lo que hacen. Se terminó la primera preventa ya. No sé si viste. Sí, la votaron. La primera preventa, sí. Ajá. ¿Para Kiosco? Sí. Pará. Sí, ya fue. Ayer creo que se terminó. Es un montonazo. Yo vi el estudiante de ayer ya. Escuchá, tienen buena mercadería también, un tema de remeras y buzos bien pensado. Sí, está muy bueno. Buen march. Lo hicieron nada. Creo que el recital había empezado 15 minutos, ya se había agotado todo. Así ya, que. Ya. Super manija la gente. Costa, ¿eh? Sí, re manija. Pero Maxi quiso comprar unos stickers, algo ahí, no había nada. Ni, y yo lo quise comprar ya cuando no íbamos. Sí. Que entre charla y charla estaba viendo el partido. Para. Paren todo. Porque me está llegando un mensaje desde Italia. ¡Opa, la papa! Oh. Desde Italia nos están escuchando, pulpo. Escuchaste bien. De un número 9, goleador. ¡Ahí está! ¡Esa! Mirá vos, Leo querido, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo va la vida ahí, la familia? No, ¿cómo un 9 goleador? ¿Un 4? Un 4 yo vi videos de 9. Sí, yo vi goles de 9, picándola. Bueno. Así que. Yo lo tenía jugador completo. Un dúctil lateral derecho. Completo, Leo. Leo, ¿cómo andás? Dios te bendiga, saludos ahí. Un abrazo, Leo. A Nati. A Tiago, a Ciro, a Ivo. Qué grande los pibes. Che, deben estar sí, ya hace cuántos años no lo vemos. Ciro debe tener como 25 años. 34. Qué grande. Bueno, ahí tenemos más saluditos, además de Leo, que nos saluda desde Italia, que nos está escuchando. Bueno, Gastón Bulacio dice, buen día, chicos, Dios los bendiga. Seguía. Buen día, chicos, Dios los bendiga. Nos recuerda Gastón, seguimos juntando para el 19 de julio la salida Uda Hondo. Ropa, alimentos, artículos de limpieza, juguetes y más para la misión Uda Hondo. Así que se pueden acercar ahí a Gastón. Que tuvieron una reunión el domingo ahí. Sí, estuvo buena porque ahí se estuvo poniendo a punto de cómo vamos a ir. Se va a trabajar también los hombres de la iglesia. Vamos a hacer un contrapiso, creo. Va a estar bueno porque se suma un montón. Así que va a ser una linda caravana para aquellos lados. Sí, vamos. Va a estar lindo. Karen Cardoso también nos dice, Dios lo bendiga, chicos. Fila, dice Meli Bustos Barral. ¿Cómo andan, chiquis? Los chiquis. Ok, Flor Marisol también dice, buen día, chicos, bendiciones, ya escuchándolos como siempre. Dios los bendiga, y Flor siempre sube su historia ahí que nos está escuchando. ¿Qué era? Bueno, Leo ahí nos deja su mensaje, bendiciones, amigos, se los extraña. Saludos desde Italia, Leo y familia. Buen día, chicos. Mientras trabajo en la playa, está Leo laburando en el Mediterráneo. Literalmente, tranqui. Ahí, ¿qué más tenemos? A ver, Ángel Armeña. Buen día, chicos, bendiciones, escuchando mientras trabajo. Muy bien. Siempre firma Angelito, un crack. Qué grande el Ángel, Sergio Ovejero dice ahí, bendiciones, gente, escuchando mientras se trabaja. Vamos, Emma Ramírez, un crack, el Emma. El Emma que está siempre, chicos, está. Bien. Qué grande. Dave Montenegro dice, buen día. No te conozco, no sé quién sos. Mentira, Dave. Montenegro también se conectó al TikTok. Muy bien. Vale, ya por todo. Momento. Último momento. El señor negro no conoce a Dai. Dai, ¿cuándo venís a los trenes? Estamos necesitando una voz más. No le digo más. ¿No? Decile vos. Sí. Escuchale. Dai Montenegro, los trenes, sí. Sí. Escuchame, tenemos que hacer algo. No es un compromiso a un público, es solamente un compromiso a un público. Tendríamos que hacer algo los domingos en el cruce Varela, ¿viste la cantidad de chicos se juntan a hacer picadas? Sí. Ahí en el Paseo de la Memoria. ¿Ves? Creo que sí. En el cruce. Sí, no sé. Sí, porque sí, ahora Paseo de la Memoria. Sí. Renovaron todo y le pusieron nombre al cruce. Ah, bueno. No, impresionante. Está bueno, se lo hace, se llena de gente. Una buena campaña de vino. Haga menos 3, haga 45 grados, se llena. Se llena. Pasa que a la tarde pega un solcito hermoso ahí en el cruce. No, pero de noche también, así que va a estar bueno. Tenemos el camión preparado en condiciones, te mandamos mensajito y si te parece organizamos una campaña. Epa, me gustó, Corta. ¿Corta la bocha? Corta la chavo. Escuchá, dice Nike que no puede juntarse con alguien que no la conoce. No se reofendida. Ya somos 15K. Che, escuchá lo que dice también Leito. Eso está diciendo. El león italiano, una videollamada. Tenemos que organizar para ver cómo se vive el evangelio en Europa. Buena temática, Buena Leo. Temática. Después escribí el privado, pasamos teléfonos. Para ver cómo organizamos y hacemos un 15 minutos con él desde acá de en vivo. Tipo entrevista, sí, charla. A ver cómo lo podemos difundir allá, lo que está pasando, cómo lo están pasando. Pasaron cosas allá en Italia, cambio de papa. Claro, pasaron un montón de cosas. Viviendo toda la data más fresca. Sí. Así que Leo, escribinos que va a estar bueno eso, Y también nos mandan Mónica, que grande la Moni. Está activo el chat, Sí, está, se prendió el chat, Se prendió el chat, muy bien. Cristian Alfonso también nos dice, buen día, hermanos, bendiciones. Buen día, Cristian. Ah, mirá, dice que fueron al paseo a evangelizar, dice Dai. Varias veces con la iglesia, resta. Aparte hay como una mini plataforma ahí. Listo. Ya está. Cierro campaña. Cerramos ahí. Último momento. Cerrame la mesa. Bien. Pero bueno, ahí así como le decíamos a Dai Montenegro, estuvimos de actividad el domingo negro. Párame que caigo. Yes, trenes. El sábado a la noche y el domingo después del culto. Ahí estamos, el domingo. Estuvimos en los trenes, hermoso, ahí estuvo lindo, estuvo movido. Estuvo movido. Estuvo raro, estuvo bueno como siempre. Estuvo movidito ahí, tuvimos ahí una charla, estuvieron los chicos. Sí, bueno. Estuvo bueno porque frenamos como para charlar con mucha gente, ¿no? Sí. Que eso es lo que está bueno también, ¿no? Ahí pasamos un par de contactos, bueno, nos empezaron a seguir por las redes sociales, nos escribieron. Mandé saludos gigante a Jesús, que es uno de los chicos que se nos... ¡A Jesús! ¡A su nombre! Que es uno de los chicos que nos empezó a seguir. Y a Cristian, que también estaba con él. Y también un saludo gigante a Emiliano, que estuvimos charlando ahí, que está trabajando con unos chicos de las adicciones. Y él quería seguir aprendiendo, seguir conociendo más de este Jesús. Así que te mando un beso y un abrazo gigante, amigo. Estamos charlando ahí por WhatsApp. Así que está bueno, está bueno porque nos podemos cruzar con personas así, ¿no? Que quieren, donde ya no había esperanza, ellos se refugiaron en el Señor y hoy están conociendo de este evangelio maravilloso que transforma y cambia las vidas para siempre. Hermoso, hermoso. Y eso es lo lindo de poder salir y compartir el evangelio en los trenes, ¿no? De poder tener ese trato con la gente, poder intercambiar ahí y que la gente se interese, ¿viste? Y saber y nosotros también entender, ¿no? De la misión que el Señor nos dio de ir y compartir el evangelio, de ser, ¿no? Intencionales a la hora de compartirlo, ¿no? No solamente, como hablábamos el domingo, compartirlo y ya está, sino poder ver la necesidad en la gente que está escuchando, la gente que está prestando atención a lo que estamos compartiendo, a lo que estamos cantando, ¿no? Y poder entrar por ese lado. La verdad que estuvo hermoso, linda experiencia. Muy, muy, muy lindo. Bueno, déjame que ahora seguimos, vamos a un tema musical y volvemos en un cachito. actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles. ¿Quién será un predicador? Y casi muere. Muy bien, así como decíamos desde un principio, teníamos invitados y llegaron. José, Analía, ¿cómo están? Dios les bendiga, ¿todo bien? Hola, buenos días, bendiciones. Parece raro, pero no. Ya después ya te liberás. Bueno, soltamos. Nos bueno, soltamos. Okay. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. José. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, esperamos que pueda ser de mucha bendición para los oyentes y bueno, los hermanos también que nos escuchan. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, estamos acá. Buenísimo. José y Ana están, ellos, bueno, son miembros de la iglesia local de Wilde. Pertenecemos a la misma misión. Como siempre decimos a la gente que escucha, somos una misión con varias iglesias locales. Nosotros pertenecemos acá a Quilmes, ellos están en Wilde y llevan adelante un montón de actividades. Así que ahí para presentarse, bueno, sé que José está, o ambos están en jóvenes, pero José también está con en la parte de hombres. Pero bueno, están haciendo un montón de cosas. Que ¿Nos cuentan un poquitito las tareas que llevan adelante? Bueno, yo cuento con lo que va a hacer con los varones, más o menos. Después contamos lo que va a hacer con los jóvenes. Bueno, con los varones, bueno, hace 2 años que arrancamos con la reunión de varones. Lo hacemos una vez por mes, ¿sí? Un sábado, a partir de las 8. Y bueno, estamos enfocados en poder animar a los varones de la congregación nuevamente para que puedan retomar y alguno conocer lo que es Dios, ¿no? Lo que es trabajar para Dios. Y bueno, hacemos no solamente reuniones, a veces también compartimos, hacemos una comida, un asadito. Epa, me gusta esa parte. Sí, no. Y bueno, compartimos un asadito, cosa que sea un poco más amena la reunión y podamos conocer un poco más y también conocer un poco al otro, ¿no? A escuchar. A veces hay hombres que a veces decimos, bueno, las mujeres necesitan ser escuchadas. Pero también hay hombres que tienen problemáticas y es necesario escucharlos y aconsejarlos de parte de Dios también. Y qué mejor manera de, qué sé yo, comer un plato de guiso de lenteja, esas cosas. Y bueno, y charlar y conocernos un poco más. ¿Qué días son esos? Los sábados. ¿Los sábados qué hora? Sábados, a partir de las 8. ¿A partir de las 8? Sí, ahora este mes tenemos que organizar uno también para... Bueno, nuevamente, el último que tuvimos hicimos guiso de lenteja, me acuerdo, y fue un éxito, yeah. Fue como lindo. 30. Lindo, lindo, lindo. Así que me interesa esa reunión. Dale, están todos invitados, están todos invitados. Mitre 6363. Mitre, Avenida Mitre 63, casi Las Flores, ahí nomás. Ahí entre Onsaris y Onsaris y San Carlos. Onsaris y San Carlos. Así que no tiene excusa, todos los colectivos casi le dejan ahí enfrente, así que. Hermoso. Pasan todos por ahí. Pasan todos por ahí. ¿Qué te iba a decir? Saludos gigante antes que me olvide a los Ramones, son unos cracks. Ah, los Ramones, sí, están ahí trabajando a full con el evangelismo, los Ramones, así que ellos están con este frío también ahí batallando ahí en la esquina de Mitre y Las Flores, están haciendo evangelismo estos sábados y están ahí a full los Ramones trabajando para la hora. Qué grande que son. Y a la Lía dijiste, nos va a estar contando de la parte de los chicos, de los jóvenes. Bueno, mejor la peor parte. bueno, trabajamos juntos. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, trabajamos juntos desde hace 14 años aproximadamente, que nos pusieron a cargo los dos. Creo que el departamento de jóvenes necesitaba un matrimonio en realidad. Porque hasta ese momento habían líderes, pero eran individuales. Había, fue un líder masculino, fue femenino. Y bueno, nosotros hicimos esa diferencia donde, cuando nos levantaron juntos en el año 2011. Sí, 2011. Estoy media perdida. Pero tuvimos 2 años preparándonos. Gracias al Señor, él nos regaló una hermosa líder que nos tuvo mucha paciencia, que vio algo diferente, que nos fue preparando, nos fue discipulando. Y bueno, llegó el momento cuando ella se retiró, quedamos nosotros como líderes. Así que hace 14 años que trabajamos con jóvenes. Es una experiencia maravillosa, hemos visto muchas generaciones y se van renovando día a día. A veces me llama mucho la atención como los hijos de mis mejores amigas dentro de la iglesia, que yo los conocí hace, tenían 3-4 años, ahora son parte de la reunión de jóvenes, porque como es una reunión de jóvenes muy abierta, tenemos preadolescentes, jóvenes, adulto, más joven, o sea, es una variedad de edades. Y siempre decimos que está abierta para todo aquel que se sienta joven, así que está abierta para todos. Tipo de 13 a 99. Sí, exacto. Más o menos. Más o menos, ¿no? Porque hay hermanos que tienen 80, 70 y pico y tienen más vitalidad que un joven, más o menos. Entonces, bienvenido, sumate. Es buena. Y llevan actividades. Estuve macheteando. Acordándome del programa anterior que vino José, donde había un montón de actividades, donde también salían a las calles con el tema de dar un tecito, me acuerdo el tecito calentito y ahí con una pregunta. Eso, ¿cómo viene? ¿Lo siguen haciendo? Sí, el sábado anterior estuvimos ahí en Metro de las Flores haciendo una pegatina, pegando afiches ahí y bueno, haciendo las preguntas típica, a cambio. Pero no llevamos tecito. Ahora el próximo ya llevamos tecito. Quizás el sábado que viene llevamos una taza de café, un tecito calientito ahí a las personas que cruzan. A veces te miran desconfiado, como dicen, ¿me estás regalando un café, un té? Sí, te estamos regalando de parte de Dios un té, un café. Porque Dios es así. Qué hermoso, sí, Dios es maravilloso. También... antes de que sigamos, no sé si pasaron los días de que tienen reuniones, de las actividades que tienen, así la gente también lo va conociendo. Si alguno está por aquellos lados, Avellaneda, Sarandí, Wilde, Bernal, y quiera ir y conocer, ¿a dónde lo pueden hacer? Y bueno, tenemos en Mitre, queda la iglesia central de Inca, queda Mitre 6363, entre San Carlos y Fabián Onsari, a pasitos ahí de Mitre de las Flores, que es un lugar céntrico. Y bueno, nuestros pastores hoy, Pedro y Olga, que les mandamos un saludo también, que iban a estar escuchándonos. Qué grande, Pedro. Bueno, los invita a todos, ¿no? Los días martes, por ejemplo, tienen la reunión de mujeres a partir de las 16 horas. Los días jueves hay culto general a partir de las 19, ¿sí? Que pueden ir cualquier persona que necesite escuchar palabra de Dios. Los viernes está el monte de oración a las 5, ¿sí? Aquellos que necesitan oración se acercan ahí. Y bueno, también están los hermanos intercediendo. Los viernes de por medio está ayuda social, que son unos chicos que están llevando alimentos, calentito a las personas que están en situación de calle, aquellos que necesitan. ¿Van por alguna zona? Van directamente cerca de la plaza donde vamos a hacer la campaña. En Bernal. Barrio Santa María. Ahí están llevando la comida. Me mostraba José el otro día una foto, como 200 viandas están sacando. Sí. Es un trabajo hermoso, así que un abrazo a los hermanos que... Sí, están ahí al frente de Emiliano y Patricia, al frente de ese departamento. Y bueno, están trabajando a full ellos, viernes de por medio, llevando el alimento, el plato para la persona y bueno, el alimento espiritual también. Claro. Qué hermoso, Y bueno, los sábados está la reunión de jóvenes, 18:30, ¿sí? Así como decía mi esposa, para los jóvenes y los que se sientan jóvenes también. Muy bien. Hermoso. Y de paso quiero invitar a las mujeres. Hoy tenemos una reunión especial a partir de las 18 horas. Bien. Para todas las mujeres que estén disponibles, que tengan el horario a disposición, las esperamos. Vamos a tener la visita especial de una profesora que quiere, admiro mucho, que es la profesora y pastora Cynthia Macri. Ella va a estar hoy compartiendo el mensaje. Así que a todas las mujeres que nos están escuchando, si sos de Wilde o vivís cerca, acércate a las 18 horas. Vamos a tener un hermoso momento con el Señor. Bien. Muy bien. Ahí mandan saludos, Brian Bueno. Ah, Brian. Grande, José y Ana. Entonces, todos los que tengan y sientan el de compartir o de comprar un alimento no perecedero para llevarlo a la iglesia, para estas personas que están en situación de calle, o tal vez no están en situación de calle, pero sí están necesitados, lo pueden llevar ahí a Mitre 6363. Sí. Ahí en la iglesia, enfrente de Carrefour. Enfrente de Carrefour. Esto, cualquier día de la semana, pues hay gente o tenés un día. Y generalmente los viernes pueden llevar. Viernes a partir de las 18 horas o los domingos a partir de las 18 horas también están los chicos ahí recibiendo los alimentos o lo que quieran donar. Buenísimo. Eso está espectacular, así que abrazamos a las personas que están haciendo eso. También, este saludito lo quiero hacer, que me dice Johnito, saludo a mi compañera, a ver, Johnny, a mi compañera de instituto. Te manda saludo, Ana. Gracias, Johnny, muchas gracias. Gracias muy por bien. El saludo, Dios te bendiga y te siga usando. Un crack, Johnito. Bien, es así como te decía, estaba escuchando el programa que tuvimos anterior y nos acordábamos de cómo empezaste, José, a la... con esto, ¿no? De que tu mamá te hacía rebobinar el cassette, te hacía tocar unas canciones, que la vayas a buscar ahí a la puerta de la iglesia, te llamaron ahí para hacer unos temas. Y después nos quedamos también con el testimonio de Analía, el tema del ciber. Uh-huh. Así que como vos quieres, como quieras empezar, pero también me quiero quedar con ese testimonio que habrá sido desde el punto de vista de Ana totalmente... totalmente distinto a lo que vio Dios. Uh-huh. Así que ahí, como quieras, si vamos con Analía o con José. Está entretenido José con el... Sí, con el celular. Bueno, yo quiero agregar a lo del testimonio de José, que sus inicios, como él decía, su mamá oró mucho por él, buscó la forma y la estrategia de acercarlo a la iglesia, aunque sea le hacía tocar alguna que otra alabanza con la guitarra. Sí. Pero yo creo que Dios es un Dios de propósitos y sabe cómo alinear las cosas y ponernos en el momento justo y oportuno en la vida de las personas. Porque yo creo y siento que contribuía a esa oración de esa mamá, porque lo conocí a José cuando tenía 19 años y yo iba a la iglesia, él lo iba a la iglesia, así que yo lo invité a la iglesia a que viniese. Y de alguna manera creo que sin conocer a mi suegra en ese momento ya nos pusimos en ese mismo sentir de orar por su vida. Empezamos nuestra relación yo teniendo 19 y el 21. Un año y medio llevamos nuestra relación en los caminos del Señor. Y después empezaron a venir mis excusas y mis argumentos de entretenimiento. ¿Qué me entretuvo? El trabajo. La realidad fue eso. Teníamos muchos proyectos juntos, entonces para eso requería algo monetario. Y la verdad es que por un año y medio me fui apartando de la presencia de Dios, me fui alejando de mi casa espiritual, que es Inca Wilde y siempre lo fue. Conocí al Señor a los 16 años. ¿Siempre ahí, Ana? Siempre ahí. Ahí conociste al Señor. Esa fue mi casa a través de una hermana de esa iglesia, que era compañera de mi hermano. Sí. Justo el día que yo había perdido a mi abuela, que era alguien muy especial para mi vida, ella vino a visitar a mi hermano para hablarle de la noticia que ella se había enterado, y Dios la usó en ese momento y ella me hizo la oración de fe en el pasillo de mi casa, me habló de ese Cristo maravilloso, y a partir de ese momento empecé a congregar en Inca Wilde, ahí me bauticé, ahí fue todo mis principios. Ah, sí, pero todo. Rápido, te predicaron y enseguida viniste a la iglesia. Fue automático, sí, yo creo que el Señor llegó a consolar mi corazón. Yo creo que Dios es multifacético. Y ese día, las palabras que esta hermana me compartió consolaron mi corazón. Yo sentí que Dios consoló mi corazón y fue automático una vez que ella me hizo la oración de fe. Me invitó a las reuniones y paso a seguir fue comenzar a ir a la reunión. ¿Y cómo llegaste? ¿Llegaste solita? ¿Te invitó? ¿Te dio la dirección y te fuiste solita? Me fui con ella, sí. Me fui con ella y con mi hermano, que era compañero de colegio de ella. Y bueno, cuando comencé a ir a la iglesia, mi papá, que es uno de los Ramones, él tenía muchos problemas de alcoholismo, muchísimos. Era un hombre muy muy trabajador, muy responsable, sí. Pero lamentablemente siempre caía en el vicio los fines de semana del alcohol. Y la realidad es que yo como hija vivía todo el tiempo asustada de que... Porque él se ponía muy agresivo, el alcohol lo ponía, tenía una tendencia a la agresividad. Entonces siempre se estaba involucrado en alguna pelea. Y sinceramente siempre tuve ese miedo en mi corazón de que algún día nos tocaran el timbre y nos dieran una mala noticia por la agresividad que se manifestaba, ¿no? A través de, como secuelas, ¿no? Del exceso. Entonces cuando conocí al Señor, mi motivo de oración fue mi papá. Yo empecé a orar por él muchísimo. Que Dios tocara su corazón, así como lo había tocado el mío. Así como esa noche hizo algo que no lo podía explicar, pero que lo hizo él. Entonces comencé a orar por mi papá, empezamos a ir con mi mamá, mi hermano, yo soy la mayor de la familia, y bueno, comenzamos a orar por él. Y un domingo, sí, era tradicional en mi casa para mi papá, hacernos un asado y comer todos juntos en familia. Así él se levantara tarde el domingo, era tradicional. Entonces ese domingo recuerdo que Dios me usó sin querer, me hizo poner una película cristiana, y justo se trataba de un hombre que perdió el trabajo, perdió la familia a causa del alcohol y termina viviendo como un indigente en la calle. Unos jóvenes se acercan en el ESL y comienzan a aplicar, eso trataba la película, ¿no? Y él cambia, se acerca a la iglesia, puede conseguir un buen trabajo, un lugar donde estar, pero lamentablemente vuelve a caer, y el final de esta persona es que un día lo encuentran en estado de muerte en la calle, ¿no? Y mientras iba pasando la película, yo era el Espíritu Santo que me daba palabra y le comencé a hablar a mi papá. Y cuando finalizó la película, lo miro a mi papá y nunca había visto a mi papá llorar de una manera tan, tan conmovida como lo vi ese día, ese domingo. Bueno, ese domingo le dije, pa, hoy tienes que acompañarnos a la iglesia. Y mi papá fue, y la verdad es que desde ese día nunca más se apartó del Señor. Y si hay algo que tengo que decir de mi papá es que es una persona perseverante. Él nunca se cansa. Qué bueno. Y predica el Evangelio así como... Sí, lo vimos. Como le prediqué ese domingo. Yo creo que... Y mejor, porque yo creo que el evangelista tiene eso, no sé. De hecho, a veces me tomo un remis, me tomo un Didi, me tomo, no sé, un Uber... Y a veces el chofer me dice, vos sos la hija de Ramón, y es porque él ya le predicó, porque él ya le habló, porque ya le contó todo de nuestra vida. A veces conocen más de nuestra vida que... Porque así es mi papá, o sea, se relaciona muchísimo, es muy, muy social. Claro, sí, sí, evangelista nato. Son unos cracks. Pero bueno, ese es el principio de mi historia. Como les dije, un año y medio llevamos nuestra relación los caminos del Señor, pero me encontré en un tiempo donde trabajaba muchísimo. Trabajaba de lunes a viernes en ventas más de 16 horas y sábados, domingos y feriados trabajaba en un ciber 12 horas y no tenía tiempo para Dios. Y la verdad es que Dios me venía llamando. Esas últimas semanas recuerdo que me cruzaba diferentes hermanas de la iglesia o hermanos y me decían, te esperamos en la reunión, se te extraña, Dios te está esperando, con los brazos abiertos. Sentía como Dios siempre estaba llamándome la atención y dejándome una invitación. Y mi excusa era, bueno, no tengo tiempo, estoy muy cansada o vengo muy tarde, porque esa era la realidad. Hasta que llegó el año 2005, un año y medio fue esto, que estuve así en este estado. Y en el año 2005, para el Día del Padre, iba a ser mi primer Día del Padre que no iba a poder pasar con mi papá, porque me tocaba trabajar, como trabajaba en el ciber los sábados, domingos y feriados, justo era un domingo. Así que me fui a trabajar, como cada domingo, abría local a las 10 y lo cerraba a las 10 de la noche. Ingresé al local, yo soy muy, muy memoriosa, por lo menos visualmente a veces, por ahí no me voy a acordar el nombre, pero la cara sí. Y recuerdo que el muchacho que ingresó a los 15 minutos que yo había abierto el local, yo lo había visto por lo menos dos o tres veces ya en el local, también los domingos. Ingresó el chico y me llamó un poquito la atención el estado en el que estaba. Se lo notaba como desorientado, un poco perdido. Y justo ese día la jefa del local había venido y cambió toda la caja. Nosotros manejábamos una caja más grande de cambios. Y ese día ella cambió y volvió una caja chica. Puso una caja chica y me comentó que las chicas que trabajaban en la semana habían tenido un episodio con alguien que había hecho un comentario raro y que le dijo que tenía un primo que estaba por salir de la cárcel y que cuando podían se iban a dar una visita por el ciber porque tenían jueguitos pendientes. porque era una de las cosas que más hacían los chicos, ¿no? Claro. Te pedían claro. que traigas la compu y ellos hacían, jugaban a los juegos, ¿no? Porque antes se iba al ciber a exacto, jugar a los jueguitos. Exacto. Claro. No estaba a chatear, al MSN, todo eso. A jugar al counter. Al counter. Tal cual. Bueno, en ese momento, bueno, yo la verdad que no le presté mucha atención al comentario que me hizo la jefa. Ella hizo los cambios que tenía que hacer en el local. Y a los 15 minutos de haber abierto el local, entra este muchacho, me pide que le habilite una máquina. A lo que, bueno, yo pasé, teníamos un mostrador al que me tenía que agachar para pasar del otro lado. Pasé, comandé de la compu central, le habilité una y confiada volví hacia el centro del local donde estaba la PlayStation, donde teníamos monitores, donde teníamos la parte heladera, que también teníamos como un maxi kiosco ahí adentro. Y comencé a limpiar, porque yo sabía que hasta ahora casi no venía nadie. Entonces, me quedé de espalda a él. Y mientras limpiaba, de golpe me vino lo que me había dicho la jefa, ¿no? El comentario que me había hecho. Entonces lo observé así un poquito, sin que él se diera cuenta, sin que él lo notara. Y noté que estaba muy nerviosa y que ni siquiera tocaba el teclado de la computadora, como que no lo podía manejar. Y cuando terminé de pensar, che, ¿no será que este pibe es el que hizo el comentario? Lo terminé de pensar y literalmente ya lo tenía encima. Bueno, a partir de ese momento todo fue un infierno, porque la verdad es que como él estaba muy dado vuelta, estaba muy, muy desorientado, muy agresivo, todo el atraco fue muy agresivo. A las rastras me llevó hacia la parte de atrás, como le dije, teníamos un mostrador, así que sí o sí tenemos que pasar por debajo. Nadie tenía acceso del otro lado, solamente el empleado. Detrás de ese mostrador y de la máquina central, nosotros teníamos una cocina y más allá teníamos un bañito, lo dividía un pasillo pequeño, diminuto, pero nadie tenía acceso a ese lugar, solamente el empleado. Así que bueno, él me hizo pasar a las rastras del mostrador, me llevó hacia la cocina, me empezó a preguntar dónde están las cámaras, porque por todos lados decíamos, sonría, que lo estábamos filmando. Y la realidad es que todavía el local hacía poco que se había abierto, le estaban invirtiendo todo lo que podían y todavía no teníamos cámaras de seguridad. Entonces bueno, yo le decía que no, que era solamente una calcomanía, que no había cámaras. Pero bueno, él estaba muy muy ansioso, en estado de mucha claro. agitación, muy perdido, y creo que no claro. registraba lo que yo le decía. Él sentía que yo era un peligro. Entonces, el atraco, como les dije, fue muy violento, me llevó hacia el baño, me amarró, me pegó, me golpeó. Bueno, la realidad es que bueno, fue bastante fea la situación. Lo único que yo atinaba era es decirle al chico, llévate todo. Le explicaba yo dónde tenía las cosas más de valor, cosa de para claro. que se terminara claro. sí, todo. Sí, para lo calmar más rápido. La situación porque estaba re violento. Exacto, para calmarlo él, para que todo sea lo más rápido posible, él haga lo que tenía que hacer y yo me quedara tranquila. La realidad que lo único que me pasaba por la cabeza era, che, qué macana, claro. justo esto me viene a pasar ahora el día del padre. Bueno, como les dije, fue todo violento. En un momento él me dice, este baño tiene llave, porque él notó que se podía abrir y cerrar tranquilamente, claro. no había una llave puesta. Y le digo, no, porque es de uso personal del empleado. Entonces como que él pensó, titubeó, como diciendo, bueno, a ver, ¿qué hago ahora? Yo escuchaba, a todo esto yo estaba ahí amarrada en el baño, escuchaba el ruido que revolvía todo, venía y me volvía a preguntar cosas para que lo guiara. Hasta que en un momento me dice, bueno, flaca, me lleva más. El baño era sumamente angosto. Era largo, chiquito, todo era muy chiquito, pero era largo, era angosto. Me lleva más hacia el lado del inodoro. Me mira a los ojos y me dice, che, flaca, me dice, perdóname por lo que te voy a hacer, me dice, ¿no? Cuando me termina de decir esto, me tira la cabeza hacia atrás. No. Y yo siento que automáticamente me clava algo, ¿no? Que fue lo que yo sentí, que lo tuve siempre desde el momento que él se me tiró encima, en el momento de entrada, digamos. Por eso digo que fue todo muy violento, la verdad es que fue bastante horroroso la situación. Cuando yo siento que él me clava, siento el dolor, y cuando él saca, fue automático. Yo empecé a sangrarme totalmente, pero mal. ¿Me puedo sacar esto? Porque me molesta un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, me empecé a sangrar. Y ahí es como que recién entré en un estado de agitación y desesperación, a lo que lo seguí hacia la puerta, porque es como que yo me perdí y dije, yo quiero salir de acá. Y cuando voy hacia la puerta, él se da vuelta y me vuelve a decir, ¿qué haces? Me dice, y me mete una patada en la que me levanta por los aires y termino contra el final del baño. Sale, me cierra la puerta y escucho que agarra un secador que teníamos afuera y lo pone en el picaporte, cosa de que yo me quedara encerrada. Me recupero del golpe, me acerco hacia la puerta, bueno, y ahí empiezo a luchar con el picaporte y empiezo a notar que él lo había cerrado, lo había trabado del otro lado. Y bueno, ahí la verdad es que soy enfermera, así que sé que todo lo que aconteció en mi, toda la falla multiorgánica que pasaba en mi medio interno, me empecé a bajar la presión, yo perdía muchísima sangre. Entonces, en un momento, sinceramente, cuando ya no le veía salida, creo que me arrodillé o como que perdí conocimiento y terminé arrodillada en el baño, y en ese momento empecé a tener una comunicación y una oración con Dios. Mi primera oración fue pedirle perdón porque había entendido de que hacía un año y medio que yo estaba muy lejos de su presencia y que él me había llamado de muchas formas. Me había dejado invitación día tras día, sábado tras sábado, a través de diferentes hermanos de la iglesia que me excusaba por casualidad, a través de mis padres que siempre me decían, che, tenés que volver. Mi papá siempre me decía, vos me hablaste y ahora vos no estás viniendo, me decía, no podés dejar a Dios fuera de tu vida, me decía él. Yo me acuerdo que esas eran sus palabras. Y yo le decía, pero yo no lo estoy dejando a Dios de lado porque Él está en todo lo que yo hago, Dios sabe que yo oro cada mañana, oro cada noche. Pero en ese momento de verdad yo sentí lo lejos que estaba de Dios. Así que empecé a hacer esa oración, fue una oración de reconciliación, pero la realidad es que como yo me sentía literal, sentía que todos mis signos vitales se desplomaron, yo sentí que ese era el momento que me iba, sí. Entonces lo único que pensé fue, ¿a dónde me voy si yo me voy? Pensé en la eternidad, esa es la realidad. Y literalmente cuando estás a la puerta de la muerte, literalmente toda tu vida pasa por un instante y un segundo en tu mente. Así que tuve todos mis recuerdos y esa sensación de lo que no voy a poder llegar a hacer. Una de las cosas era poder casarme, tener una familia. Bueno, pasaron todos esos momentos en lo que entendí de que lo más importante era a dónde me iba si yo me iba en ese momento. Y de verdad ahí comenzó algo a trabajar algo en mi corazón. Y yo sentí una paz que Dios me decía, quédate tranquila. Porque lo primero que tenía que haber hecho era la oración de reconciliación. Después lo demás fue simplemente una oración de pedir por mi familia, porque son padres jóvenes, porque yo era la mayor, porque la verdad literalmente cuando uno se siente que se está muriendo, de verdad uno no encuentra, no ve que puede haber una salida. Entonces comencé a orar por mi familia y perdí el conocimiento, obviamente, de tanta pérdida que tenía. Y yo creo que después lo que aconteció solamente fue gracia de Dios, porque fue un regalo inmerecido. No solo me permitió tener segundos para reconciliarme, para orar por mi familia, para pedir consuelo, sino que fue gracia, porque yo no me podía haber despertado de ese estado, pues yo perdí la conciencia porque perdía muchísima sangre. Me desperté como en un sueño. Y cuando volví al estado de lucidez, registré dónde estaba. Y yo no sé cómo explicarle, chicos, pero yo sentí que hubo un espíritu que sopló vida. Es más, sentí la voz de Dios que me dijo, vos sos mía y tu vida me pertenece. Literal, yo sentí ese soplo del espíritu porque yo me levanté y tenía una fuerza sobrehumana y sobrenatural que yo no lo puedo explicar internamente. Aunque yo seguía con la hemorragia nunca paró, nunca cesó, era activa. Yo me acerqué hacia la puerta, sentí que había un silencio, pude reconocer que el chico se había ido. Sí. Yo sabía que él seguramente no estaba solo, que alguien estaba afuera, así que por eso yo nunca me resistí al atraco en sí. Pero como sentí ese silencio y sentí la paz de Dios, que me decía, ahora es tu momento, tenés que salir. Puse las manos en el picaporte y con toda la fuerza sobrehumana que no sé de dónde salió, yo logré sacudir la puerta y sentí que cayó el secador del picaporte y salí. Fue Dios el que me sacó de ese lugar. Si no, nadie podía entrar. Encima la puerta era eléctrica, o sea que si yo no la abría de adentro, nadie de afuera podía ingresar. y encima hacia la parte del fondo, que era peor todavía, nadie entraba, claro, nadie pasaba del otro lado. Salí hacia afuera, pobre, justo en eso entraron dos chicos que eran habitué del lugar, obviamente se asustaron, se llevaron el susto de sus vidas, chocaron a una señora y ahí empezó todo de golpe, de pasar de esa sensación de soledad, de que estás sola, pero internamente sentir que Dios estaba conmigo. Sí. Se llenó el local de los vecinos del lugar, encima era un lugar céntrico, así que estaba lleno de locales alrededor. Cuando me di cuenta estaba lleno el lugar, yo seguía sangrando y entre medio de tanta gente que me preguntaban cosas, yo le iba dando información del dónde trabaja José, el número de teléfono de mis padres, mi casa, etcétera, etcétera. Y entre medio de todos ellos hubo un muchacho que se presentó, la realidad es que ni me acuerdo el nombre, pero recuerdo lo que hizo. Y él me dijo que él era enfermero, así que él comenzó con los primeros auxilios, empezó a tomar el control de la situación, fue el que guió a los demás. En un momento me dijo, no hables más, porque yo tiraba los números, las direcciones, los números de mi jefe, etcétera. Pero la realidad es que, no sé cómo explicarle, pero yo internamente, yo sentía que yo estaba viva. Por eso le digo que todo lo demás fue gracia y todo lo demás fue un estado que fue totalmente distinto a lo que yo sentía y vivía por dentro, internamente. Llamaron a la ambulancia, el patrullero, estuvo el patrullero en segundos antes que la ambulancia, así que este enfermero fue, haciéndome las compresiones, me acompañó al hospital más cercano, el más cercano era el hospital de Wilde. Ahí me recibieron, yo entré en la guardia con un estado de shock hipovolémico. Un shock hipovolémico es cuando perdés muchísima sangre, estás perdiendo mucho y te empiezas a deshidratar. Así que mis signos vitales estaban por el piso, mi presión arterial bajaba continuamente, estaba hipotensa. Me taquicardizaba, mi frecuencia cardíaca se aumentaba, de rato se desplomaba y eso es malo porque puedes entrar en un paro, hacer un paro cardíaco. Eso puede generar una falla multiorgánica. Y la realidad es que estaba, para los médicos, yo estaba en estado de gravedad, estaba crítica y en cualquier momento código rojo. Sí, me podía ir. Internamente y espiritualmente, yo sabía que no. Que no era así, que escucha, yo iba a salir. Ana, está recontra buenísimo. Tenemos que hacer una pausa chiquitita, chiquitita, de comerciales de la radio. Y seguimos en momento que la gente esté ahí prendida porque fue algo muy loco, muy loco. Contado de esta parte es muy distinto a lo que había contado José de cómo lo vivió. Así que volvemos en un ratito, 5 minutitos menos, y seguimos con más Base Fuerte Radio. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal, modelado en cerámica fría, macramé. Clases especiales de alambrismo, velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. CENET, empresa de informática, innovación y tecnología. Desarrollo web a medida, software, inteligencia artificial, IoT y robótica para automatización. Páginas 100% personalizadas, infraestructura en la nube escalable. Desarrollamos aplicaciones móviles, app para Android y iOS. CENET, la tecnología avanza en tu empresa con CENET. Web cenet.dev, Instagram cenet.ar, contacto 11 36 41 53 43. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. Estudio Vaca @gmail.com.

Cristian Burgos nos manda hola. Nando, qué grande, Nando. Este, hice un poco tarde, pero llegué, qué grande. Gracias. Quiero que los que estén de Wilde, porque hay chicos de Wilde escuchándonos, que dejen su saludito, hay como sí. Brian. Sí. Ah, manda saludos también Dani Ulloa. El Dani, saludos es un crack. Para José y Ana. También el pastor Julio Lázaro está mandando saludos. El amigo, un pastor amigo, Julio Lázaro. Saludos amados, dice que grande. Amados amigos, amamos, muchas bendiciones. Lorena Funes, buen día hermanos, hermanas, bendiciones en Cristo para todos ustedes. Bueno, el Dani, así como decía... El tío Papu. A ese va a quedar el tío Papu. Luciana Kettner también. Luciana Kettner y arriba. Qué grande la Lucia. Y acá nos manda. Escuchá, porque. Bueno, dice Belkis Barraut. Nuestra hermana Belkis. Ah, la ve. Saludos y bendiciones para mi compañera de instituto Setimka, dice. Y también nos llega un mensajito desde Italia. Espera, Massimiliano con dos S, así como Facio. Mi hijo. Facio. No, capaz lo pronunciamos mal, pero bueno. Massimiliano Facio. Escuchá, es amigo de... Amigo de Leo Villar, nos dice ahí. Un saludo, Massimiliano. Mandanos... Che, ¿no entra en la caja de comentarios? ¿Este fotito no entra, no? Me parece que no. Ah, es el tío Papu, sí. Pará, ¿qué? Porque me mandó Leo ahí, acá trabajando, dice. Pará, pero si mandás una foto, se la mandás al Pulpo, la puede pasar. Ah, bueno, ahí paso sí, la sí, fotito que mandó Leo. Tranqui el tipo, laburando de guardavida en el Mediterráneo. Tranqui. Tranquilo. Unas aguas turquesas. Sí. Unas arenas foto, bien blanquitas. Mirá quién está en los comentarios. Acá no se actualiza la Kumbu. Pero desde España también nos habla Damián Lugones. Tomá. ¡Somos internacionales! ¡Somos europeos hoy! Sí. ¡Vamos hecho? Todavía! Saludos, Dami. Pará, Dami, que también es uno de los de primeros fundadores de Base Fuerte. Sí, De aquel Base Fuerte, me acuerdo. Qué hermoso. ¿Cómo estás, Damián? Dios te bendiga. Saludos ahí para España, no sé dónde estás. ¿Seguís siendo de San Lorenzo, Dami? O capaz del Barça no. Ahora. No, se, capaz ahora del Barça. Se hizo de Sevilla. ¿Sevilla? Sí, de Sevilla. Como para emparejar así el San Lorenzo. Pero qué grande que Massimiliano. Un club sin pueblo allá, ¿no? Y... Un club que va de pueblo en pueblo, algo así. Perdoná, Dami. Somos amigos. Pero bien, ahí estaban los saluditos internacionales. Así que Maxi, Facio, ojalá esté todo bien ahí con bueno, cuidarnos al Leito, que es un crack. El León Vidar. Y bueno, estamos acá, Base Fuerte, para lo que necesites. Y che, somos internacionales, qué hermoso. Qué locura esto de internet, loco. Estamos en todos lados. Sí. Llenando del Evangelio de Jesucristo. Así que va a estar bueno, entretenido. Estamos dentro de poquito ahí, bueno, Leo, Maxi. Dentro de poquito ahora terminamos con el testimonio impresionante de la obra terrible, de Dios. Tremendo, terrible. Pero también, estamos con el tema de los talleres. Talleres de evangelización, talleres de cómo llevar adelante la acción evangelizadora. Así que justamente este finde vamos a estar con los chicos trabajando ahí en lo ahí que en Wilde. Los próximos findes. Después tendremos otros en Sourigues y demás. En nuestra iglesia local también los vamos a estar llevando adelante. Así que bueno, ahora vamos en un ratito nos metemos en ese asunto. ¿Viste? De Málaga, mirá, estuve cerquita. bueno. Che, tremendo testimonio. Estábamos impresionante. Estábamos ahí en la pausa y nos contaba ahí Analía toda la situación, ¿no? El tiempo este fue más o menos en el que pasó toda la agresión. Perdón, justo le dije. Gaby Paz dice: bendiciones, chicos, saludos desde Varela también. Por nombrar lugares paradisíacos. Que también vamos a estar haciendo aire libre, pero campañas. Así que le mandamos un beso gigante. Campañas ahí en la floreciente ciudad de Sourigues. También manda Bruno, que es de Wilde, los chicos. Soy Bruno. Sí. Manda saludo también ahí para todos. Iguada también manda saludos. Bien, estábamos ahí hablando y nos contás que este tramo desde que pasó el asalto hasta que pudiste salir, como una media hora. Sí, aproximadamente unas 30 minutos, hasta que, bueno, fui asistida por los vecinos del lugar, hasta que me llevaron, que eso sí, voló en la patrulla, la realidad es que en el patrullero yo iba saltando. Recuerdo que el enfermero iba haciendo la compresión y íbamos saltando juntos. Y recuerdo sus palabras de aliento. Evidentemente, sabes que yo me iba desvaneciendo. Pero como les digo, internamente me sentía bien. Hasta que llegamos al hospital, ni bien llegamos al hospital, yo recuerdo que escuchaba cómo se jandeaba el comisario al hospital, cómo se comunicaban, claro, que iban a recibir a una persona, una paciente herida de arma blanca, que necesitaban sí o sí que la asistieran, que estaba en riesgo de muerte. Recuerdo las palabras que decían. Bueno, cuando llegué fue automático, fue todo el personal de salud a mi disposición. Recuerdo que me acostaron en la camilla y me dejaron en showroom. Lo que tenían que hacer era tratar de compensarme, porque sí o sí tenían que hacer una cirugía vascular explorativa, porque no se sabía qué es lo que había tocado, qué es lo que había dañado. Pero recuerdo bien el momento en que el médico le decía a las enfermeras: todo lo que entra está saliendo, porque fue transfusión en el momento desde que llegué. Mismo por la, o sea, la herida seguía. La herida siguió sangrando. Es como que Dios me permitió salir del baño y la herida siguió. La hemorragia siguió. Una canilla, o sea, de sangre. Nunca cesó la hemorragia. La hemorragia siempre fue activa y era muchísima la pérdida de sangre. En un caso, digamos, porque como vos decís, es un milagro y sí es gracia al Señor. Pero vos que la tenés clara con el tema de la salud y sos profesional en eso. En un caso normal. Claro. ¿Qué digamos, qué posibilidades hay de...? Son muy pocas. Se necesita la asistencia inmediata. Y el tiempo, que podés decir en media hora, por ahí en menos. Pasó 30 minutos, era un montón. O sea, yo lo vivo y nosotros en cuestión de 5 minutos, los 5 primeros minutos, tanto en un RCP como en un estado así, es muy importante la asistencia inmediata, el resolver el problema. Yo tuve 30 minutos sola, claro, sola en las manos de Dios. Y aparte tuviste la fuerza, digamos, de levantarte, claro, de correr la puerta, todo. Exacto, eso. Exacto, de salir sola, o sea, nadie me sacó de ese lugar. O sea, yo sé quién me sacó el Señor, claro. Me refiero no a algo corpóreo, algo físico, claro. No fue una tercera persona, fue el Señor que me dio una fuerza sobrenatural, exacto, humana, para salir del baño y bueno, después recibir la asistencia. Porque la persona que tiene un tipo de herida así va a tender a desmayarse, a desvanecerse. Por eso les dije, perdés el estado de conciencia, porque la presión se te desploma, se baja, uno se vuelve hipotenso, claro. Incluso por la pérdida tanta de sangre, tanta cantidad, tanto volumen de sangre que pierde el cuerpo, el corazón comienza a entrar en un estado bradicardial, ya no puede bombear sangre, ya no puede mandar sangre al cerebro, es decir, claro, que el cerebro, claro, también se anula. Claro. O sea, puede provocar mucho tipo de fallas multiorgánicas este estado de shock hipovolémico. Y en ese estado yo ingresé a la guardia del hospital de Wilde. Y por ahora eso, que me decís eso, también las consecuencias que pueden llegar a quedar. Exacto, también. Sí, las neuronas que no llegaron el oxígeno suficiente. Claro. Cuando yo ingresé entré con mala perfusión, no saturaba bien, mi cuerpo estaba completamente frío, estaba en estado de hipotermia, así que tuvieron que ayudarme en la termorregulación corporal con muchas frazadas. Recuerdo a las enfermeras desesperadas poniéndome vías por todos lados, claro, buscándome accesos venosos para transfundirme. Me pasaban suero para hidratarme, porque también el estado, cuando empieza a perder mucho líquido, ya sea sangre, bueno, también va perdiendo plasma, pierde líquido, entonces entra en un estado de deshidratación, claro, también. O sea que todos los factores me llevaban a un paro cardíaco del que no podía salir. Me voy a pensar en, de paso que tomas el mate, cuando a una persona le baja la presión, que pierde fuerza y se debilita y cae hasta que se reincorpora, no me imagino, o sea, baja presión, perdiendo sangre, media hora, y así todo, como me hizo esto, ¿no? El Señor, ¿no? Como esa del Espíritu Santo ahí en vos, para que te dé fuerza para abrir una puerta que estaba agarrada a algo y poder salir, porque si no hay lógica, porque las piernas se te desvanecen. Yo creo que me desmayé una sola vez. Se te apaga la tele y se te apagó la tele. O sea, cuando me desperté estaba entrando de vuelta al hospital. Sí, y no entendía nada. O sea, por esa situación, como el Señor ahí. Por eso les digo que era sobrenatural, porque yo no podía entender cómo yo tenía un estado de conciencia. Claro. De hecho, estaba súper lúcida. O sea, yo registraba lo que pasaba. Hemodinámicamente estaba inestable. Esa es una realidad. Pero mi estado de conciencia y lucidez era sobrenatural, y eso era el Espíritu Santo. en un momento, estando en el baño, en ese momento de la hemorragia y la desesperación, recuerdo un versículo bíblico que me susurró el Espíritu Santo, y fue Salmos 23:4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo sentí que eso fue lo que hizo el Señor esa mañana conmigo. Me infundió aliento y por eso pude salir hacia afuera. Y después la asistencia y todos los detalles fue pura gracia. Fue Dios en todo. Después de estar un tiempo en el showroom para compensarme hemodinámicamente para poder ingresar a cirugía, recuerdo que en un momento el médico le hizo entrar a mi mamá y le dijo prácticamente que se despidiera de mí, porque ellos creían que yo no salía de cirugía, de quirófano, porque bueno, obviamente era mucha la pérdida de sangre, y como les dije en un momento, escuché que le decía a la enfermera: pero che, todo lo que le estamos ingresando, todo vuelve a salir, porque la hemorragia nunca paraba. Claro. Así que en ese estado entré al quirófano. La cirugía fue un poco larga, y bueno, y ahí se supo. La cirugía vascular era explorativa, tenían que revisar la herida, qué es lo que había cortado, qué es lo que había dañado. Y lo que había hecho el corte fue cortar tres arterias. Como les dije, las arterias sangran mucho más que unas venas, que simple, una vena simple. Imagínense, tres arterias, así que perdí muchísima sangre y tuve que pasar por un proceso de transfusión durante toda la cirugía. Y después que salí de la cirugía, también me siguieron transfundiendo los días posteriores. Pero fue un milagro de parte de Dios que mi proceso de internación fue corta. Yo creo que Dios siempre nunca nos va a dar una carga más difícil a la que podamos soportar, porque yo hasta ese momento detestaba todo lo que era el sistema sanitario, no soportaba el olor. No soportaba el olor, nada de lo que tenía que ver, pero bueno, por eso le digo, todo fue gracia de Dios. Fue un milagro mi recuperación. Totalmente, estuve en terapia intensiva, pasé momentos feos, pero nunca lo sentí así. Siempre sentí que Dios estuvo conmigo, por eso les digo este salmo, porque fue el salmo que me susurró desde el momento que estuve en el baño, en esa situación, hasta el momento que me dio en el alta. Esa fue mi palabra continua. Sentía aliento de vida que corría sobre mi interior, sobre mis venas, sobre todo mi ser. Me recuperé milagrosamente en 4 días, y eso fue un domingo. El jueves al mediodía me dio en el alta. Sí. Y bueno, después fue un año. Claro, es todo impresionante, ¿viste? O Dios lo hace todo. Sí, sí. Así que bueno, pasar por el proceso de internación también me hizo entender que uno de los propósitos que Dios tenía con mi vida, porque como era gracia que respiraba, porque lo entendí así, y lo entendí a medida que fueron pasando los años, ver el trato de todo lo que fue el personal de salud me marcó muchísimo. Desde la asistencia del enfermero, que nunca me lo crucé en Wille, y Wille es chico, incluso me crucé al chico que me había atacado, o sea, con eso les digo todo. Pero nunca el enfermero. Eso me marcó, y yo dije, cuando me recupere de todo esto y me estabilice, y después de casarme, después de hacer las cosas que uno quería hacer, que en ese momento, que decís, bueno, es ahora, me pongo en orden, exacto. Yo siempre fui muy disciplinada en ese sentido. Dije, tengo que estudiar enfermería, porque ese es el camino que Dios quiere que lleve adelante, que por el camino que el Señor tenía cosas para hacer conmigo y para con los demás. Y quería devolver un poco todo lo que yo recibí, toda la hermosa atención que recibí médica y de parte de enfermería en esos 4 días de internación. Bueno, finalmente, después de salir, que me dio en el alta, pude agradecer a los vecinos que me asistieron, y en ese trayecto fue que me crucé al chico este que fue el que me atacó. Y bueno, fue un año de reconciliación, de restauración, de mucha entrega. La verdad es que las secuelas hemodinámicas, gracias a Dios, todo fue un milagro, no quedó ninguna. Sí, lo que sí me quedaron fueron más que nada emocionales. Yo recuerdo que el primer año fue muy difícil el contacto físico. Yo no toleraba el acercamiento de las personas. Incluso durante el primer año me costaba mucho ir a la iglesia o ir a cualquier lugar, al trabajo. Los evangélicos somos abrazadores. Tal cual. Es más, me ponía mal porque todos los hermanos me recibían de esa manera y a mí me costaba devolverles el abrazo, porque me asustaba, me generaba un estado de pánico, de paranoia. Esa es la realidad, esa sería la palabra, la terminología correcta. Sí. tenía ataques de paranoia, ataques de pánico, mi sudoración se levantaba, claro. Mi presión también se disparaba. Así que fue un año de mucha entrega. Fue un año de entregarle a Dios todos esos miedos, porque literal ese primer año recuerdo que no podía ni siquiera ir caminando a comprar. Todo lo tenía que hacer a través de un auto, en la comodidad, porque cuando iba caminando por ahí alguien pasaba corriendo detrás mío, me sobresaltaba el corazón, entraba en estado de taquicardia. Así que fue un año de entregarle a Dios todos esos miedos. Y fue todo parte del proceso de Dios también para con mi vida, porque Él hizo ese acompañamiento, Él me acompañó, fue quitando todas esas cosas. Y bueno, y fue lo que me fue marcando y me fue direccionando a la profesión que elegí. Claro. Y hoy por hoy todo ese acompañamiento que yo recibí de parte de Dios y todo ese acompañamiento que recibí de parte de todo el personal médico que, de salud que me atendió en ese momento... lo fui aprendiendo, Dios fue desarrollándolo en mí. Y bueno, es todo lo que hoy trato de dar y lo mejor posible a cada paciente que me toca atender y a asistir cada día. Soy enfermera hace muchos años, trabajo en el área de terapia intensiva, así que... ¿En dónde? Trabajo en el sanatorio Bernal. Ah. Trabajo en el sanatorio Bernal en terapia intensiva. Y creo que mi propósito en ese lugar es dar todo lo que yo recibí un día como calidad de paciente. Claramente en un estado de internación uno ve cosas buenas y cosas malas. De las cosas malas uno aprende muchísimo. Y son para mí un objetivo siempre a mejorar. A no repetir esos patrones por ahí a veces deshumanizados o desalmados. Como les dije, recuerdo claro, muy bien cuando sí, el médico sí, le dijo a mi mamá, señora, tiene que entrar a despedirse porque la realidad es que no sabemos si sale. Y recuerdo que las lágrimas de mi mamá sí me conmovieron, fueron claro. terribles. Ver cómo le daban a ella mi ropa toda cortada, llena de sangre, y ella con una bolsita así terrible, me imagino que habrá sido muy feo para ella, muy traumático. Pero bueno, como les digo, también hay cosas re lindas, y desde el personal de salud, de acompañar a alguien en todo ese proceso de estado, los estados de pánico, que ahora... son muy conocidos, ¿no? El estado de ansiedad, sí, todos esos tipos de trastornos. Hace 20 años, 22, sí, no era tanto, sí, pero estaban. Y sí, yo sí, creo sí, que sí. Los viví ese año, creo que esas fueron las secuelas que quedaron del accidente en sí fueron más emocionales porque me costó mucho al principio, el primer año, relacionarme y salir a la calle. Pero era salir de casa, ir a la iglesia... Y fue todo un año de mucha entrega, claro. De mucha entrega en el Señor. Y en ese tiempo, José, vos tenías poquito en la iglesia, ¿no? Sí. Hace un tiempito venían. ¿Cómo fueron llevando así el noviazgo? Porque ya estaban de novios, ¿no? Sí, estábamos de novio un año y cómo, medio. ¿Cómo fue llevar toda esa situación ese año desde el noviazgo ya? No, nos metemos en lo que es charlas para los jóvenes. Para los jóvenes, sí. Porque bueno, me imagino desde la contención, desde el apoyo, todo, pero bueno, habrá sido no un noviazgo habitual, digamos. Y no era medio complicado, ¿verdad? Digamos, porque uno recién empezaba en las cosas de Dios y lo primero que uno hace al ser nuevo en las cosas de Dios es cuestionar a Dios. Porque si estoy buscando a Dios y me pasa esto. Claro, claro. Y eso generalmente pasa a los jóvenes cuando realmente empiezan a caminar en las cosas de Dios y se le presenta un problema y dice, pero si yo estoy yendo a la iglesia, o estoy haciendo bien las cosas, y pasan esto, a veces no se entiende muchas veces que Dios tiene un propósito con todo esto. Y yo era relativamente nuevo, o sea, conocía a través de mi mamá todas esas cosas, pero recién estábamos de novio con Ana, teníamos planes de casamiento, y pasa esto, y yo me acuerdo que yo trabajaba en una pollería, y veía que el patrullero pasaba a los chapazos y dijo, ¿qué habrá pasado? Y era Ana que estaba en el patrullero, en el baúl que iba al hospital. Claro. Y después vinieron a buscarme y me dice, le asaltaron a tu novia en el ciber y le dieron un cuchillazo. Así. Y yo dije, pensé lo peor, me acuerdo que estaba lleno, era un domingo a la mañana, imagínense una granja, una pollería, sí, lleno de gente. Cool. Agarré, dejé todo y me fui. Y cuando vi el local lleno de sangre ahí, dije, no, tremendo, no, acá no la encuentro viva a Ana, dice. Y ahí cuando fui al hospital, cuando me llevó el dueño del ciber al hospital, ahí tuve una oración con Dios, pero fue como una oración especial, que dije, Señor, si vos la salvás, vos sabías los planes que teníamos de hacer bien las cosas, de casarnos, de formar una familia. Y claro, estamos hablando de dos chicos de 20 años, claro. aprox. que quieren ordenar su vida en Dios. Uh-huh. Y aclaramos, ¿no? Somos una radio que no es una radio cristiana, es una radio sí abierta. Uh-huh. Entonces, les decimos a las personas que nos escuchan, para nosotros los cristianos, el noviazgo es algo de mucha seriedad, claro, porque es el paso previo al matrimonio. Uh-huh. Sí. Acá les tiro el centrito para que ustedes nos expliquen más, que ustedes que son especialistas en el asunto, porque bueno, en la etapa de jóvenes ustedes sí son los que lidian en las iglesias con todo ese asunto, para explicar un poquitito, ¿no?, el tema del noviazgo, cómo es el noviazgo, de qué trata, y lo ponemos en el contexto de lo que ustedes vivieron. Uh-huh. Y sí, es una etapa complicada del joven, que hay que tener mucho seguimiento, ¿sí?, con ello, porque hablamos justamente de las cosas, de tratar de hacerlas bien. El joven, el adolescente, generalmente tiende, o sea, nosotros todos fuimos jóvenes, somos jóvenes, pero tendemos a equivocarnos muchas veces y tomar malas decisiones. En este caso, nosotros habíamos tomado la decisión de por ahí no buscar a Dios, ¿sí?, no poner a Dios en el centro de nuestra relación. Y dejarlo a Dios para más tarde. La típica, claro, que por ahí los jóvenes hoy en día dicen, bueno, tiempo. Claro. Decir, bueno, cuando sea más grande voy a ir a la iglesia. Cuando llegue a los 50, 60 voy a ir a la iglesia. Ahora soy joven, voy a disfrutar. Y la típica frase de hoy en día es, disfrutá, sos joven, disfrutá la vida, viví tu vida, hacé lo que quieras. Y después tiene las consecuencias. Toda acción, ya sea buena o mala, tiene sus consecuencias. Buenas o malas. En este caso nosotros habíamos tomado la decisión de seguir a Dios. Pero por eso cuestionábamos, decíamos, Señor, decidimos buscarte, decidimos hacer bien las cosas y pasa esto. Y Dios tuvo un propósito con ella y conmigo para que podamos hoy estar lidiando con, o sea, trabajando con los jóvenes y aconsejándolos y acercándolos a que no cometan ese error de buscar a Dios después, sino que ya. Qué locura. Déjame que lea algunos mensajitos que dice Ariel Martín González. Vamos, con vocales, creo que es. Cachito Goncalves. Qué grande. Goncalves. Ahí manda saludos. Después María Payares. Gloria al Señor, un hermoso testimonio. Walter. Qué Walter, crack. Mi Walter. Amigo, Walter. Hola, amigos. Bendiciones. Trabajo. Trabajando desde acá, Monte Chingolo. Entonces, City. Tenemos saludos. ¿De dónde era? ¿De Sevilla? No. No, Málaga. De Málaga. De Málaga, de Italia, de Sourigues. Un saludo para mi mamá que nos está escuchando del coqueto barrio de La Terraza. Apa. Sí, coqueto barrio de La Terraza. Tenemos Florencio Varela. Y tenemos a Chingolmont. A Chingolmont. Obvio. Mandan Milena Sado. Buenas. Saludos. Antes de que me quemen. Porque le dije que dejen su antes saludo. Antes de que me quemen, no sé, ¿tendrán data ustedes? También Emma Ramírez. Que era. Mauro Ramírez. Buen día, amigo. Bendiciones. Bueno, tremendo testimonio. De hecho, Milena dice antes que me quemen y la quema al toque. Al mensajito siguiente la quema Brian. Andá a laburar. Un saludo ahí para los chicos. Escuchá, también el pastor Julio Lázaro crack. Nos manda. La cruz no es un evento del pasado, es el centro del propósito eterno en Dios y de la reconciliación de todas las cosas. Qué grande. Y sigue, bueno, ahí María también mandándonos un saludito. Quiero, con esto vamos a un tema musical. Dame, sí. Antes del tema, hay un sí mensajito más. María Payares dice consulta para los chicos. Ah. Sí, si te acordás de Silvia Contardi, estuvo mucho tiempo en terapia en Clínica Bernal. ¿Sí? Sí, me acuerdo. Silvia Contardi. Bueno, después hacemos el contacto o cualquier cosita. Dale. De una. Y bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con terminando este testimonio hermoso. Y ahí nos va a compartir también José una palabrita. Así que enseguida volvemos. Ya son las 10:30. Vas a volver. El zamarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero, esta vez dolió. Hey, forasteros, tienen algo para dar. No tenés idea. Acabas de chocar. No para la locura. Alguien lo va a entender. El velo cae. Vean, vean lo que el fuego puede ver. fueron esos dos, pero falta el resto. A ese tipo le conviene que no te levantes. Este zamarreo me está gustando más que antes. Sí. No para la locura, alguien lo va a entender. La urgencia no me apura. Tengo te doy, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pase fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les habla. Muy bien, estamos acá escuchando terrible mensaje, terrible testimonio de una persona que bueno que el señor ahí estuvo trabajando y de qué forma. Pero también están después de todo este proceso que seguramente tiene un montón de detalles por todos lados, y que obviamente se abre la puerta para que lo invitemos otra vez en algún momento del año. Para obviamente para seguir contando y que debe haber pasado por la vida de tus padres, también por la vida de los padres de la madre también de José, ¿no? De toda esta situación. Pero también están trabajando juntos en el área de los jóvenes, ahí como matrimonio, formando a chicos a la imagen perfecta del Señor Jesucristo. ¿Cómo es el ahí en qué están viendo, cómo lo están llevando? Y nuestro propósito en sí, en general, es que los chicos encuentren su identidad en el Señor, que encuentren su propósito y su lugar dentro de lo que es la iglesia, ¿sí? Porque a veces, lamentablemente, porque hay chicos que vienen una o dos veces a la iglesia y no encuentran un lugar, un propósito, no encuentran un sentido, claro. Y se termina yendo. Entonces nosotros, a partir de que vienen, tratamos de asesorarnos, de conocernos, de guiarlos, de explicarles cosas de parte de Dios, y bueno, ahí empezamos un trabajo de hormiga para que ellos puedan encontrar verdaderamente lo que Dios tiene para ellos, para su vida. Y bueno, lo llevamos hace años con eso a los chicos, y gracias a Dios hoy en día como siempre decimos, no es por sacar pecho por los jóvenes, pero el 90% de los chicos están trabajando dentro de la iglesia. Qué lindo, es en la alabanza, en la escuela dominical. Algunos ya son maestros, en la escuelita, así que de colaboradores ya son maestros. Así que ya están afectando no solamente la generación de jóvenes, sino a través de ellos a la venidera. Las que vienen, qué lindo. Mm-hmm. Che, y también están saliendo, veo que los chicos también están muy activos en la parte de la evangelización, con esto de que salen a las esquinas a dar este tecito, o también a repartir algunos panfletos, volantes. Va a estar escuchando mi mujer, ¿no? Pará, pedazo de señor de 70 años. también están muy activos en esa parte. Estamos saliendo ahí en el barrio para que, bueno, justamente salimos con los Ramones. Nosotros salimos. Hey ho, let's go. Ellos salen, a evangelizar personas, digamos, un poco más grandes, o en realidad todos. Y nosotros, yo le digo a los chicos, nosotros vamos a enfocarnos en los jóvenes. Entonces vamos con la bolsa caramelo y los chupetines. Y bueno, ahora vamos a volver con las cosas, digamos, de vuelta el café, el mate cocido. Y vamos a salir de vuelta con eso para ofrecer a las personas. Es una estrategia, porque uno se acerca con la tacita de algo calentito y pará, me estás regalando un café. Claro. Y bueno, sí, de parte de Dios, porque Dios tiene esta. Y son 2-3 minutos que le parás y le hablas de Dios y Dios toca los corazones. Es el famoso captar la atención. Querés ponerte una bandera y empezar a flamearla que se asume la gente. Hacelo. Mientras que el final sea predicar a Cristo maravilloso que te cambia la vida. Y ahora están con, o sea, días de reuniones de jóvenes. Si la querés pasar nuevamente para la gente que todavía no lo haya escuchado. Sí. Y si tienen alguna actividad específica que van a hacer, o algún evento o algo. Sí, nosotros damos los sábados a partir de las 18:30 en Mitre 6363, entre Onsari y San Carlos, ¿sí? En la iglesia Inca Wilde. Así que estamos ahí para los jóvenes, los que se sientan jóvenes. ¿Desde qué edad más o menos? Y desde 13 años más o menos ya están viniendo, porque algunos ya, como nosotros no tenemos reunión preadolescente ni adolescente, de la escuelita, digamos, ya van pasando a visitarnos en la reunión de jóvenes. Claro. Entonces ya ahí tenemos hasta los 100 y pico. Y tenemos una hectárea amplia, de 13 a 40 y tantos años. Epa, lindo. Por eso lindo. Les digo, o sea, es muy abierta la reunión de jóvenes, es para todos. Uh-huh. Y nuestra función, como decía José un poco, es acompañarlos, guiarlos, estar para ellos, pero sobre todo presentarles a ese Dios maravilloso. Amén. Que es el que nos da propósito, el que nos dio sentido, el que vio algo en nosotros que los demás no ven, algo especial. Y cuando yo soy partidaria que un corazón va solo al servicio cuando se conoce a Dios, cuando se enamora de Dios, y eso te permite permanecer, porque eso fue al menos mi experiencia personal. Entendí que permanecer, el ser agradecida, fue lo que me hizo sostenerme en el tiempo. Totalmente. Y me permitió hacer todo lo que había soñado, pero poniendo a Dios siempre en el centro de mi relación, de mi vida, de mi corazón. Y eso es el centro de todo. En la reunión de jóvenes el centro es Dios. Entonces siempre es hablarle de Dios y de que lo conozcan. Porque nadie se enamora de alguien sin conocer. Es como una relación, ¿no? Totalmente. Nosotros vamos teniendo citas donde nos vamos conociendo, y eso va haciendo y cultivando y fortaleciendo el amor. Yo creo que eso es lo que el Señor está interesado en cultivar con cada joven, una hermosa relación. Y cuando la relación se fortalece, se sostiene en el tiempo y solo llega el servicio. Totalmente. Qué hermoso, hermoso, hermoso. Y ahora en julio tenemos el ADN, que es venimos haciendo con toda la misión Inca, sí, con todos los anexos, que surgió hace 2 años a través de un retiro de jóvenes. Bueno, y después dijimos, ¿Qué tiempos aquellos? Y bueno, ahora habíamos empezado, creo que con 120 chicos más o menos en ese retiro. Ahora somos casi 300 más o menos que vienen los anexos, así que son cada vez más. Se armó. Y se armó, se está armando. Y va a estar explotado Monte Grande. Monte Grande, ¿no? Va a quedar chico. Ya la última nos quedó chico, así que. Sí. Fuimos a la última, la verdad que estuvo llenísimo. Y bueno, ahora invitamos a todos, ¿no? Por ahí, si no conocen lo que es la reunión de jóvenes, los chicos que están escuchando del otro lado, que no van a una iglesia, que puedan asistir. Sería buenísimo conocer, porque algunos dicen quizás los jóvenes cristianos son aburridos, no, hacen obra de teatro, pasan buenas canciones, buenas músicas y hay de todo. Así que va a ser en Monte Grande el 9 de julio, que es feriado, un miércoles, ¿sí? Y así que están todos, a partir de las 10 de la mañana están todos invitados para que puedan asistir en ese evento, ¿sí? Lo hacemos cada 3 meses más o menos. Ah, uh-huh. Bueno, hermoso, hermoso. Bueno, y con este, les dejo un saludito ahí, sí, que les mandan ahí. Sí. Dice, muy buenos días, bendiciones para todos los que estamos viendo por YouTube. Saludos para también para Ana y José, Pastores Villegas. Ah, un abrazo ahí para Oscar. Un abrazo ahí a la familia que siempre nos manda saludos. En breve estamos. Escuchá, mirá, viste que te consultaba Ana de María Payares, sí, si te recordás de Silvia Contardi, y nos dice que Dios la sanó de cáncer, ella tenía cáncer, Dios la sanó y hoy está congregando con nos, en El Dorado, en la misión, en la iglesia del Dorado. Hermoso. Qué y ahí buena. Se unió justito el Alan Lobo. Alan Gracias, Lobo, amigo. Te mandamos Walter, un beso gigante. Walter Sadó nos deja un versículo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera Corintios 1:18. Un saludo a Walter, a toda la familia también. Qué grande, qué grande, qué grande. Y bueno, y ahí tenemos ahí el pie justito para pasar ahí a lo que nos vas a compartir en esta mañana. Así que todo tuyo, maestro. A lo tuyo. a lo tuyo, maestro. Yo, y en realidad veníamos todas las reuniones, todo lo que era el programa, veníamos hablando de lo que el Señor me puso para compartirlo, ¿no?, en esta mañana, que es de la gracia. ¿Sí? Y yo creo que es un poco más para añadir nada más a lo que veníamos hablando, que en Hebreos 4:16 habla que debemos acercarnos confiadamente al trono de gracia de nuestro Dios, ¿sí? Y a veces dice confiadamente, ¿por qué dice confiadamente? Porque a veces no sabemos con qué nos vamos a encontrar o nos sentimos dignos a veces decir, yo no sirvo para ir a la iglesia, no estoy en condiciones. Cuando esté libre de pecado voy a ir a la iglesia. Cuando esté bien, ¿sí? Y el famoso dicho, cuando uno está enfermo tiene que ir al hospital, ¿no? Y todos estamos enfermos, somos pecadores, el pecado es una enfermedad. Y entonces es necesario ir a la iglesia, es necesario buscar el trono de Dios y la gracia de Dios. Y yo le refería a todos los que escuchaba de Ana, y bueno, lo que veníamos hablando de que qué grande es el amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Porque nos da un regalo inmerecido, ¿sí? Es un poquito de lo que hablamos también cuando salimos a evangelizar repartiendo una taza de café, un vaso de mate cocido. Hablar a las personas, ¿me estás regalando un café? ¿Me estás regalando un mate cocido? ¿Algo calentito? Y sí, es de parte de Dios. Entonces, es ahí donde reflejamos el amor de Dios que Dios tiene por nosotros, a pesar de que somos tenemos pecados, somos inmerecidos, ¿no? Y vemos el amor de Dios reflejado un poco en lo que Dios planea para nosotros, ¿no? Es decir, yo te traigo con lazos de amor, pero también puedo traerte con lazos de dolor. Pero no podemos llegar a ese punto, porque Dios es amor. Así como el Padre recibió a su hijo pródigo con amor, ¿sí? No, sin reproches, bueno, Dios quizás al otro lado, al oyente que está escuchando al otro lado por primera vez, o había dejado de ir a la iglesia, Dios hoy te dice que la gracia de Dios sigue intacta, que su lugar en la mesa de Dios está, que su lugar está. Y ese va a ser la base también, tirando un poco, ¿no?, al pie de lo que va a ser la campaña. El título de la campaña va a ser eso, que el lugar de esa persona, tu lugar, sigue estando en la mesa de Dios. Hermoso. ¿Sí? Para hermoso. Que él, nadie lo pueda ocupar, sino que esa persona esté ahí. Hermoso. Dios lo espera con eso, con ese amor, con esa gracia. ¿Sí? Y saber que tenemos un Dios maravilloso, un Dios bueno, ¿no?, que nos da un regalo inmerecido. Nos portamos mal siempre, pero Dios siempre tiene los brazos abiertos para darnos lo mejor, ¿sí? Y por eso es que Dios me decía esto de compartir un poquito, ¿no?, de acercarnos confiadamente al trono, ¿sí?, de gracia de nuestro Dios. Y saber que en el trono de Dios, cuando estamos, significa... Paréntesis, bien, ¿sí?, excelente la ayuda de Ionia y al toque. Siempre. Saber ¿qué significa acercarnos confiadamente? Bueno, como decía hoy al principio, sin temor, sin duda. Y dice al trono, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Qué privilegio poder estar cerquita de Dios, cerquita ahí de nuestro Padre, ¿sí? Y algunos van a decir, bueno, ¿qué es la gracia? Van a decir, bueno, qué sé yo. Yo, por ejemplo, hoy le quería hacer una pregunta. Quería hacer una pregunta a Sergio. A ver. Esto es un desafío por un caramelo. Ay. Puede ser como el rosco. Paso. Bueno, Pasa palabra. Dice, si un chico nace en Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Y a los 3 años va a México, ¿dónde le crecen los dientes? Tenés 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Espera, ¿de qué edad los chicos? Me descolocó, Si un chico. Espera. Si un chico. Si un chico nace en Estados Unidos, ¿sí? Y a los 3 años va a vivir a México, ¿dónde le crecen los dientes? Y en Estados Unidos. ¿Qué es? Mía estuvo. ¿Dónde mía? En la boca. La boca. Muy bien, ahí está. Pero igual. Gracias. Esto es gracia. Eso es gracia. Esto es gracia. No lo merecías. Pero va para todo el caramelo igual también. Toma, negrito. Uno de gracia, toma. Gracias. Porque sobreabunda la gracia. Obviamente, esto es. Primero, él lo ganó por gracia. Porque Dios tiene misericordia, ¿no? Para vos también hay gracia. Nosotros. Y después dice también la palabra de Dios que sobreabunda la gracia. ¿Qué significa? Hay mucho caramelo para todos. ¿Sí? Así que eso es la enseñanza, ¿no? Que Dios tiene para nosotros. El regalo inmerecido. Por ahí no sabías la respuesta, pero Dios te da igual el premio. Esa es la gracia. Es la salvación a través de Jesucristo. ¿Sí? Y así también para todos los que están del otro lado. A uno dicen, bueno, Dios no me tiene en cuenta, Dios no me va, yo no soy merecedor de tal cosa. Dios tiene el regalo para vos. Solamente tenés que reconocer al Señor, a Jesús, como tu Salvador, y ya tenés el privilegio de tener la gracia y acercarte al trono. Amén. Hermoso. Amén. Hermoso. ¿Funciona si el nene nace en Argentina y se va a Uruguay? Le crece igual los dientes. Le crece igual, ¿no? Obvio. Es buena, es buena. Este, qué hermoso. Tremendo, aparte es lo que venimos charlando estos martes, ¿no? Es totalmente, eso es lo que entremos confiadamente al trono de la gracia. Y qué hermoso poder disfrutar de esto. Que es algo simbólico, pero es lo que el Señor hace en nuestra vida, ¿no? A pesar de que no lo merecíamos, a pesar de toda esa maldad que estaba en nosotros, de todo ese pecado, Él nos amó igual, dio su vida en una cruz, para que hoy nosotros podamos disfrutar de esta gracia tan maravillosa que nos cambió. Este, está rico. Pará, está son palitos. Son palitos de la selva. ¿Sabes cuánto hace que no como esto? Este, pero bueno, ya estamos ahí 4 minutos de terminar. Un paréntesis. Sí. Perdón, porque veo que se nos pasó la hora y no charlamos de lo que vamos a hacer el sábado. Yo tengo acá a 4 minutos, ¿no? El sábado vamos a estar en Wilde. En Wilde, sí. ¿Qué vamos a estar haciendo? Es verdad. ¿Qué vamos a estar haciendo? Estamos haciendo talleres, unos talleres que vamos a estar. Va a estar dando nuestro. Acá el tío Papu. A partir de. La una del mediodía. De las 13 horas a 16 más o menos. Vamos a estar ahí. Van a estar ustedes, ¿no? Obviamente que los que saben. Sí, vamos a estar participando todos porque. La palabra taller implica laburo. Así que gracias, Nero. El taller implica laburo. Así que vamos a estar con la parte bíblica, teórica, pero vamos a salir a aplicar a las calles. La práctica. La práctica. Sí, así que acoplándonos al trabajo de los Ramones, haciendo un poquito de lío en los semáforos también, con pancartas, carteles, pancartas, estoy como. Pancletos y pancartas. Pero bueno, poniendo en práctica lo que vamos a estar aprendiendo, así que viene un tiempo hermoso. Y, ¿sabes que siempre nosotros nos tiramos pero la dirección de lo que va a ser la campaña? Porque esta es la previa a la campaña que vamos a hacer. Que me encantó el título. Tomá tu lugar en la mesa. Tu lugar en la mesa de Dios sigue estando. Tu lugar en la mesa de Dios sigue. Hermoso. Hermoso. Y esto va a ser en la Plaza Santa María. En Mauriño y Pilcomayo. Oeste. Ya sé cuál es. Mauriño y Pilcomayo. ¿De Montevideo son 3 cuadras más de esta mano? Ahí es, ¿no? Es, ¿cómo que se llamaba antes la calle, la avenida esa? Era Mosconi antes. Mosconi. Claro, no, ahora es Mauriño. 2 cuadras antes de Lynch. Mauriño y Pilcomayo. Así lo dejamos entre anotar. Bermejo y Pilcomayo. Entre Bermejo la y Pilcomayo. Plaza se llama la Plaza Santa María. Plaza Santa María. ¿Y el barrio? Santa María también. Sí, ahí pasando, si vos venís desde acá para allá, vas por Mosconi y Mauriño, está de Montevideo, serán... No, perdón, la calle, la otra, que está el semáforo, ahí es reconocida. Los Andes. Los Andes. De Los Andes son 4 cuadras más, sí, y si no, 3 cuadras antes de Lynch. Claro. Perfecto. De la mano derecha. Uh-huh. Ahí vamos a estar en septiembre. Septiembre, del 24 al 28. 24 al 28, pero vamos a estar haciendo también unas previas. En julio y agosto. Sí, así bien. Mismo. Sí. Vamos a estar visitando así ahí. Así que la... vamos a estar muy, con muy un lindo. Montón tengo de muchísimos familiares por ahí, así que para invitar a mucha uh-huh. gente y todos los que estén en alrededores, uh-huh. Bernal, Wilde, Sarandí, ¿por qué no también Avellaneda? Uh-huh. Que se acerquen, que va a estar buenísimo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces la dirección era Mauriño. Mauriño entre Pico Mayo y Bermejo. Y Bermejo, uh-huh. la Plaza Santa María. Santa María. ¿Alguna Preparate cosa que hay lugar en la mesa. Entonces. Preparate uh-huh. que hay lugar en la mesa. Tu lugar sigue estando. Tu uh-huh. lugar sigue estando en la mesa. Uh-huh. Bien. Un saludito más que me llega antes de que favor, nos vayamos. Sí. Muchas bendiciones a la radio, Dios los bendiga. Y bendiciones a mi hija Analía y a mi yerno José. Dios es grande y maravilloso. Ah, esa madre que estuvo ahí. Qué grande. Apoyando ahí. Bueno, así queríamos obviamente agradecerle. También está Eli, mira qué grande Eli. Muchísimas gracias por estar ahí prendida al programa, que es la directora de nuestra escuelita. Así que estamos, todos los departamentos están escuchando. Perfecto. Queremos obviamente agradecerle por tomarse el tiempo de buen venir. Buen público, llamate al final. Sí, ahí al pico. Buenísimo. ¿Quieren venir el martes que viene? Nos subieron el rey. Nos escucharon desde Italia. Nos escucha igual desde hace rato, pero hoy se hizo. España, todo. Desde Florencio Varela. En la terraza. Agradecerles obviamente otra vez por venir, tomarse el tiempo de compartirnos esto que vivieron juntos. Agradecerles, nos vamos a estar viendo este sábado, va a estar uh-huh. buenísimo todos juntos, uh-huh. Anunciando este evangelio de poder. Así que si se quieren despedir ahí con unas palabritas para el público, para las personas, para los chicos, uh-huh. algo que quieran decir y... Bueno, a mí me gustaría decirle a todos los jóvenes y a todas las personas que piensan que no hay tiempo para acercarse a Dios. Siempre hay tiempo. Y así como el lema de este evangelismo que se va a dar en septiembre, tu lugar sigue en la mesa, el Señor siempre está esperando y siempre está ahí para llamarnos. Solamente basta que nuestro corazón lo pueda obedecer, lo pueda escuchar y pueda acercarse a Él, porque Él siempre está con los brazos abiertos. Así como lo estuvo en mi vida... lo está para todos. Él siempre nos está esperando, como el testimonio de esta hermosa mujer que conocí en el sanatorio de Bernal, y así como tantas otras. La realidad es que Dios tiene un propósito en todo. Yo sé que Dios obró en mi vida a través de una sanidad y un milagro muy grande, y sé que me puso en ese lugar también para ser testigo muchas veces, por orar por muchas personas, muchas veces que han estado en una situación de enfermedad que parecía irreversible, y he visto milagros tremendos en el sanatorio de Bernal, cosas que solo Dios lo puede hacer. Nada es mérito nuestro, así que el Señor te está esperando, acércate, nunca digas que no tenés tiempo, porque el tiempo que se pierde no se vuelve para atrás, y con el Señor todo tiempo en Él es una ganancia continua. Así que bueno, acércate a Dios, a las iglesias que mencionamos, las direcciones que pasamos los chicos. Lo importante es buscar tu lugar, tu casa espiritual, y que ahí te puedan contener, acompañar, sostener, apoyar. Eso es lo más importante. Y donde se predique la sana doctrina, se predique la palabra de Dios a través de la Biblia, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo demás es gracia de Dios que nos permite disfrutar, crecer, compartir. Son todas experiencias que Él nos permite vivir en Él. Buenísimo. José, algo. Sí, bueno, agradecer a ustedes, ¿no?, por la invitación, por abrirnos la puerta de la radio y bueno, contar un poco de lo que estamos haciendo y bueno, lo que Dios hizo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y bueno, invitar también a todos los jóvenes, ¿no?, que poder asistir a las reuniones, ¿no?, tanto en Necochea, 4280, en la reunión de jóvenes ahí, o en Wilde, ¿no?, también en nuestra reunión, 18:30 los sábados. Sí, en Mitre 6363, sí, para los que quieran venir, los jóvenes, los que se sientan jóvenes, vamos a estar ahí ayudándolos. Y bueno, y como decía Ana también, aquellos que se apartaron o no conocen las cosas de Dios, que puedan acercarse a una iglesia para que los hermanos, las personas que estén ahí, puedan enseñarles lo que es la gracia y puedan hacer enseñarles a acercarse al trono del Señor, ¿sí? Para que puedan recibir esa gracia también. Así muchísimas gracias. Se puedan acercar confiadamente. Amén. Confiadamente. Amén. Y Brian dice, aguante Boca hoy. Qué grande. En ese programa que es tan neutral futbolísticamente. Sí, siempre, siempre. Muy neutral, vamos Boca. Bien, un martes más se nos fue en este programa.